En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más al contado y en directo para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este viernes 10 de junio de 2016. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Esto es, ya sabes, el 101.4 si nos escuchas desde la radio convencional. También saludos a los que nos ven y escuchan en Teleelche y a los que hacen exactamente lo mismo, pero en su PC, en su ordenador, en su portátil o en su móvil a través de teleelche.es. Buenas tardes. Mucha actividad en el Elche Club de Fútbol a nivel, sobre todo institucional, y también a nivel deportivo. En este último apartado, Lucas Alcaraz negocia con Ramón Planes. Es sin duda uno de los mejor colocados para entrenar al Elche la próxima temporada, como ayer ya os comentamos aquí en Elche en Punta. Solo 7 futbolistas tienen segura su continuidad la próxima temporada para arrancar la pretemporada. Habrá que reconstruir una plantilla casi nueva porque hay jugadores o que están lesionados de larga duración u otros que tienen contrato que presumiblemente no van a seguir. El Instituto Valenciano de Finanzas asegura en un comunicado que hay 5 grupos interesados en la adquisición del Elche Club de Fútbol, algunos con solvencia acreditada, matiza. El brazo financiero de la Generalitat alarga en 10 días hábiles hasta el 22 de junio el plazo de presentación de ofertas. El ente autonómico sigue su hoja de ruta a pesar de que el club ha presentado una demanda en el juzgado de lo mercantil de Valencia impugnando las bases que rigen este procedimiento. Y es que la Fundación del Elche va a impugnar el proceso de venta del crédito del IVF al entender que el mismo está viciado de nulidad desde su inicio. En un comunicado conjunto de varios colectivos y peñas, piden la ayuda de la fundación, en este caso de la Fundación de la Generalitat. Enseguida lo comentamos. Hoy ha sido presentado el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, Jordi Durán. Y hablaremos de ese partido con Vicente Parras, el partido de vuelta de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División B. Como veis, tenemos un viernes apretadito, así que abrimos ya escaparates virtuales, os ofrecemos lo mejor de lo mejor y enseguida volvemos con toda la información. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. ¡La toalla en el maletero! ¡Ay, qué haces! ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es. Pues eso, María, que puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros, última cuota de 9.282,87 euros. TAE 5,06%, financiación con CTLM hasta el 30 de junio. Pero papá, ¿no me ibas a leer un cuento? 198 euros, María. Infórmate en volvocars.es. Ankara Motor, Sor José Falcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965 404 335. No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda OULED de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda OULED de Digital LED en calle Monóvar 58, Polígono Carrús, junto a BMW. Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. No perdemos ni un instante, mucha actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. A nivel deportivo, la dirección deportiva está a expensas de la respuesta de Lucas Alcaraz. 49 años, va a cumplir 50 este mes de junio. Se ajusta al perfil que os llevamos diciendo durante toda la semana. Es un hombre con experiencia en segunda y en primera división. Ayer os comentábamos el nombre de Lucas Alcaraz, que se colocaba en una posición privilegiada. También el nombre de José González es otro de los entrenadores que gusta, además de Juan Ignacio Martínez. Pero Lucas Alcaraz ahora mismo es el mejor posicionado, teniendo en cuenta esa experiencia. 9 años ha entrenado en primera división, 7 en segunda división A. Recordamos que empezó en el Recreativo de Huelva en aquella temporada 2000, donde lo ascendió a Primera División. Sin embargo, no pudo lograr la permanencia en la campaña siguiente. Luego estuvo en el Racing de Santander. Aquí coincidió con el actual director deportivo Ramón Planes, que desde luego está siendo su valedor. Logró la salvación del Racing de Santander en la primera temporada. Luego estuvo en el Jerez, se hizo cargo del Jerez en la temporada 2005-2006, llegando a situar al equipo líder a media temporada, aunque luego pues tuvo una mala racha y finalizó séptimo en la competición. Luego entrenó al Real Murcia, con el que consiguió el segundo ascenso a primera división de su carrera. Fue en la temporada, como digo, 2006-2007. A principios de marzo de 2008 Alcaraz fue destituido después de una racha de 8 jornadas sin ganar y con el equipo en la penúltima posición en primera. Regresó al Recreativo de Huelva a finales de 2008. Allí inició su segunda etapa como entrenador onubense, pero esta sería breve. Luego estuvo en el Córdoba, en segunda división. Estuvo al frente del equipo durante las temporadas 2009-2010 y 2010-2011, logrando en ambas la permanencia con el cuadro andaluz. Luego pasó a la Almería. Es que ha estado prácticamente todos los equipos andaluces. En el Almería se convirtió entrenador en la campaña 2011-2012 hasta su destitución en abril de 2012 tras sumar 4 puntos de 18 posibles en las últimas 6 jornadas. Tuvo una aventura en Grecia, en el Aris de Salónica. En diciembre de 2012 estuvo allí. Abandonó el club en enero de 2013 por motivos personales, dejando al club heleno en la 14ª plaza de la Superliga griega. Regresó al Granada en enero de 2013, el conjunto andaluz logró salvarse a falta de una jornada para el final de liga y su último equipo, el Levante, fichó en octubre de 2014, allí ha estado un año, logró sacarlo de los puestos de descenso y obtuvo la permanencia en primera división a falta de una jornada para el final y luego en octubre del año pasado, en 2015, fue despedido por una contundente derrota frente a la Real Sociedad por 0-4. Y bueno, esto es lo último que ha hecho Lucas Alcaraz, que como digo, ha estado en estos 16 años, 9 veces en primera, 7 en segunda. Es el mejor colocado y, bueno, según fuentes consultadas con el club, ahora mismo se está esperando la respuesta de este. Si es positiva, la próxima semana será anunciado, si no, tendrán que pasar, como digo, al plan B. Por tanto, es fundamental el fichaje ya de un entrenador, porque la confección de la plantilla pues está pendiente del nuevo inquilino del banquillo. Y es que ahora mismo, recordemos, hay 11 jugadores con contrato en vigor, pero de esos 11 hábiles, ahora mismo serían 9, porque hay 2 de larga duración, Paul, que no estará hasta final de año, y el central Armando, que no estaría hasta noviembre. Y luego, de esos 9 restantes, Sergio León tiene todas las papeletas para ser traspasado, o para que un club de primera división, el Betis, está muy interesado, pague su cláusula de rescisión. Quedarían 8, y de esos 8, pues recordemos que hay sobre todo uno, Alex Felipe, que no tuvo prácticamente ni una oportunidad por parte del anterior entrenador. Todas las decisiones están esperando para que llegue el nuevo técnico. Es cierto que de los que acaban contrato hay 3 que jugaron muchos minutos y que interesan, sobre todo el guardameta Javi Jiménez, el centrocampista Mandy, veremos también Álvaro, que era uno de los que más jugó con Rubén Baraja, el otro que acaba el contrato del 30 de junio es el central Hugo Álvarez, y de los cedidos, aunque interesaba alguno, podría ser la vuelta de Caro, que el Betis no cuenta con él, sin embargo el Betis sí cuenta con Alex Martínez. Alex Moreno es otro de los que interesa, pero al bajar el Rayo Vallecano, lógicamente el Rayo va, yo creo que a darle confianza al futbolista. Y el otro podría ser Cristaldo y Espinosa. Cristaldo ya dijo que tenía ganas de revancha en Boca, y Espinosa pues todavía no se conoce su futuro. Por tanto, todo está pendiente, a pesar de que la dirección deportiva está haciendo esfuerzos para encaminar el equipo, pero habrá que reconstruir, si no una plantilla completa, sí una plantilla al 70% aproximadamente, y habrá que esperar las decisiones del técnico. Bueno, pues como digo, a nivel deportivo eso, compás de espera, y a nivel institucional mucho que contaros. Lo cuento a vuelta de pausa. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú, para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante, para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Coche nuevo. ¿Cómo se notan los que pueden? ¿Qué va? Si no lo he cambiado, solo me han arreglado y pintado 4 arañazos. Lo han pulido y ya ves. Pues parece que lo estrenas. Talleres Hermanos Bri, los especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y, si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! En punta con Paco Gómez. Bueno, vamos con la guerra cruenta que hay entre el Instituto Valenciano de Finanzas, dispuesto a vender el crédito de las acciones que tiene de la Fundación, y el Consejo de Administración y la Fundación, que le han plantado batalla al IVF impugnando este proceso de venta. Vamos cronológicamente para hacernos una idea de cómo está ahora mismo el culebrón y el capítulo, pues no sé si es el enésimo o el duodécimo de esta batalla. El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, ayer en su cuenta de Twitter, colgaba un comunicado del Instituto Valenciano de Finanzas en el que afirmaba que hay cinco grupos, interesados en la adquisición del Elche Club de Fútbol. Algunos ya con solvencia acreditada, matiza este comunicado. A estas cinco ofertas se podrían añadir más, ya que también confirmó que el Instituto Valenciano de Finanzas alarga el plazo de presentación de ofertas 10 días hábiles, concretamente hasta el 22 de junio, para el resto de grupos solventes interesados, pues que puedan presentar su oferta. Todo ello, dice el comunicado, para maximizar el retorno para la administración y el mejor proyecto deportivo para el Elche Club de Fútbol. Bueno, recordamos que el IVF, a la opción de que el club iba a impugnar este proceso de venta, contestó hace unos días que el IVF garantizará por todos los medios a su alcance el normal desarrollo de venta del crédito otorgado en su día por la Fundación. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol hoy ha hecho oficial que impugna este proceso de venta. Leo textualmente el comunicado oficial de la entidad blanquiverde. Elche, a 10 de junio de 2016. La Fundación Elche Club de Fútbol ha decidido en la reunión del día de hoy presentar un escrito de impugnación del proceso de venta del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, al entender que el mismo está viciado de nulidad desde su inicio. Vamos, lo que ya dijo no solo el martes el presidente de Elche, sino la semana pasada. Sigo leyendo. La Fundación entiende que el proceso debe enmarcarse en un ámbito de máxima legalidad y transparencia, con el fin de que todos los potenciales inversores conozcan fielmente las condiciones del referido crédito y cuenten con las mismas oportunidades de presentar una oferta de compra del mismo. Tanto el patronato de la Fundación como el Consejo de Administración del Elche caminarán de la mano para encontrar el mejor inversor para el futuro de la entidad, primando siempre el interés del club por encima de los intereses personales, y velarán con todos los mecanismos legales a su alcance para garantizar que así ocurra. El presidente del patronato de la Fundación Elche Club de Fútbol y del Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol, Diego García, ha declarado: seguimos tendiendo la mano al IVF para acercar posturas en este tema, pero con un objetivo muy claro e irrenunciable por nuestra parte: conseguir la estabilidad necesaria y un proyecto de futuro solvente para el Elche, a la altura de la historia de este gran club. Bueno, recordamos que los patronos de la Fundación, que controlan la mayoría accionarial de la entidad, van a ser muy importantes en las próximas fechas, van a tener un papel clave, porque deberán refrendar o no la petición de una ampliación de capital que diluiría la mayoría accionarial del Instituto Valenciano de Finanzas, y que se llevará a aprobación en esa Junta Extraordinaria de Accionistas, que será presumiblemente para finales de julio. Por tanto, con esta declaración del club, con esta impugnación de este proceso de venta, por segunda vez el Elche y el Instituto de Valenciano de Finanzas se van a volver a ver en los juzgados. Se trata de unas hostilidades que ya comenzaron con, recordamos, la petición del concurso necesario de la Fundación que pidió el organismo valenciano, pero que un juez denegó, le dio la razón a la Fundación y además falló que el pago de las costas corría a cuenta del ente autonómico. Por tanto, van a volver a verse las caras y verdaderamente nadie sabe, yo al menos no sé qué va a pasar, si un juez va a darle la razón al Elche. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que se paralizaría este proceso de venta. Si no le da la razón, me imagino que el proceso de venta seguiría adelante. Pero está claro que el IVF sigue con su hoja de ruta. La auditoría BDO, contratada por el Instituto Valenciano de Finanzas para llevar a cabo el proceso de venta de ese préstamo de 14.677.000 euros a cambio de ejecutar el 54,5% de las acciones que obra en poder de la Fundación, pues sigue adelante con la selección de las ofertas y por eso han dado 10 días hábiles más hasta el 22 de junio para que haya más ofertantes. Por tanto, pues la fecha que baraja esta consultora contratada por el brazo financiero de la Generalitat es el próximo 14 de julio. BDO tiene previsto dar a conocer el comprador que presente la mejor oferta, que tendría aproximadamente 2 días para hacer efectivo el pago. De este modo se convertiría en el principal accionista de la entidad, ya que ejecutando las acciones de la Fundación pasaría a controlar ese 54,5%. Insisto, si esto no lo paraliza antes un juez, después de la impugnación del club, en este caso de la Fundación. En este sentido, han reaccionado rápido varios colectivos, fechado también a Elche a 10 de junio de 2016. Leo textualmente: diferentes colectivos nos unimos para solicitar la intervención de la Fundación del Elche Club de Fútbol por el Patronato de Fundaciones de la Generalitat Valenciana. Es por ello que Plataforma Salvemos al Elche, Regeneración Elche Club de Fútbol, Brigadas Franjiverdes, Peña Minuto 12, Peña Tabique, Brigadas Barrileras, Jove Elche, Patior, Sentimiento Franjiverde, solicitamos a aficionados del Elche, peñas, colectivos, medios de comunicación, asociaciones de comercio y hostelería de la ciudad y provincia, partidos políticos y todo aquel que sienta de corazón al Elche Club de Fútbol, la unión de todos para que el Patronato de Funciones de la Generalitat, será de Fundaciones, sí, le falta la D. Bueno, pues solicitan para que el Patronato de Fundaciones de la Generalitat Valenciana intervenga la Fundación del Elche Club de Fútbol. Es imprescindible regenerar este club, tanto social como económicamente, así como que el dinero público prestado de la Generalitat Valenciana sea recuperado en su mayor medida, no anteponiéndose los intereses de consejeros que, por mirar por ellos mismos, no han presentado concurso de acreedores a su debido tiempo y generaron el descenso administrativo del club, causando un daño moral, social y económico irreparable y que un año después continúa con la negligente actuación de los actuales dirigentes del club. Bueno, este es el comunicado, insisto, que envía la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, donde se unen pues las dos asociaciones, bueno, la Asociación Regeneración y Plataforma y algunas de las peñas del Elche Club de Fútbol, para solicitar la intervención del Patronato de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, que desconozco si podrán intervenir a una, en este caso, fundación como es la Fundación del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues como veis, está que arde, la situación cada vez más tensa y lo que está claro es que serán los jueces los que decidan si esa impugnación de la Fundación va para adelante o, sin embargo, no le dan la razón. Recordamos que el primer movimiento del IVF, solicitando el concurso necesario, no salió adelante. Ahí se leo vencedor la Fundación. Veremos ahora en el que toma la iniciativa. Si en aquella ocasión fue el IVF, ahora el que la toma es el club para paralizar el proceso de venta que entiende que no es justo. Insisto, si la justicia desoye esta impugnación, no le da razón a la Fundación, seguirá adelante este proceso de venta del que, según el IVF, a mitad de julio tendrían ya un comprador. Yo creo que nadie sabe lo que va a pasar, ni las dos partes verdaderamente lo saben. Lo que está claro es que cada uno está siguiendo su hoja de ruta y que esto es una partida absolutamente de ajedrez con movimientos en los que no se sabe quién va a ganar esta partida. Aquí, por desgracia, el que sale perdiendo es el club. El que sale perdiendo es el Elche, que en vez de estar pensando en preparar una plantilla de garantías para la próxima temporada, que no digo que no se esté haciendo, pero en poner todos los esfuerzos en esto, se están poniendo los esfuerzos en algo tan importante, desde luego que lo es en el futuro del club. Pero ha pasado ya un año de la desgracia del descenso administrativo y esto no tiene una solución. No se ve un final feliz, por desgracia, en el Elche Club de Fútbol. Al final, lo mejor sería la inversión, la compra de este paquete, es decir, que un inversor de fuera sea el que se haga con el control del club. Sinceramente, no lo sabemos. ¿Lo sería mejor que fuera uno de Elche? Hombre, yo preferiría que fuese gente de Elche, que fueran ilicitanos. Pero sobre todo lo que prefiero es que fuese quien fuese, que tuviese capacidad, que supiera de qué va esto, que no quisiese engañar a la entidad que al fin y al cabo son sus aficionados y que representa toda una ciudad. Insisto, así están las cosas. Vamos a ver por dónde sale el sol mañana. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Solo Cash. En Solo Cash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Solo Cash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Solo Cash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano, de primeras marcas, 100% garantizados. Solo Cash, precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Solo Cash, el empeño más fácil. En Antonio Machado 40, Elche. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Elche en punta, con Paco Gómez. Vamos con algo que tiene guasa. Tenemos la multa que le han puesto la Federación Española de Fútbol a Lanzarote por los gravísimos incidentes que supusieron que el Elche ilicitano y toda la expedición que estuvo allí, pues fueran insultados, vejados, harinados, incluso hubo una agresión en el descanso a un jugador, que la policía tuviera que estar una hora rodeando el vestuario y los jugadores no pudieran salir en una hora, que los tuvieran que escoltar hasta el hotel y allí un coche los tuvo que escoltar también durante toda la noche. Bueno, pues por todo eso, la durísima sanción del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol es de 150 euros. Esto no es cachondeo. Esto es una vergüenza. 150 euros le han puesto al Lanzarote. Leo una de las noticias, dice, como era de U-Sport, como era de esperar, la directiva del Lanzarote está que tira cohetes con la sanción que le ha impuesto el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol por los incidentes del partido con el ilicitano. Multa de 150 euros. La directiva de la Unión Deportiva Lanzarote considera que la sanción es justa. Dice, nosotros sabíamos, esto lo dice un directivo de Lanzarote, nosotros sabemos que las consecuencias tenían que ser mínimas porque nunca se invadió el terreno de juego por los aficionados. Es decir, que rodearlos y esperarlos a la salida, nada. Bueno, la actuación de la policía, le preguntábamos hoy, se le preguntaba al técnico, a Vicente Parras, que lo vivió in situ. Recordamos que en el momento que conseguían, escoltados por la policía, subirse al autobús, entrevistábamos a Vicente Parras en nuestra edición de Marcador, estaba jugando el Elche contra el Valladolid y lo entrevistábamos y nos contaba todas las aventuras y desventuras que allí sucedieron. Bueno, pues hoy se le ha comentado Vicente Parras, es que no salgo de mi asombro, 150 euros de multa. Bien, que la policía de allí, de Lanzarote, decía que lo que sucedió es un hecho normal. O sea, que esto es lo que suele hacer el Lanzarote normalmente. Bueno, no os perdáis la respuesta de Vicente Parras, porque lo ha dicho perfecto, con una ironía que desde luego puede ser ejemplar, no ha dicho una palabra más alta que otra, pero se le preguntaba por eso, por lo que entonces no sabíamos la multa, pero porque la policía había declarado que esto es lo normal que suele pasar. Vicente Parras. Yo a la Policía Nacional solo puedo darle las gracias por haber duplicado el número de efectivos en un partido normal, por habernos sacado del terreno de juego escoltados en un partido normal, habernos mantenido allí 8 o 9 policías nacionales en la puerta del vestuario a pesar de ser un partido normal, habernos escoltado 2 coches de la policía hasta el hotel a pesar de ser un partido normal, haber dejado un vehículo de la Policía Nacional en la puerta del hotel a pesar de ser un partido normal, incluso acompañarnos a última hora. Yo solo puedo estar agradecidos a la Policía Nacional. No hace falta añadir nada más. Bueno, vuelven a Canarias los jugadores de Vicente Parras para defender, entre comillas, porque este equipo lo que sabe hacer es atacar, un 3-0. Desde luego, si no se confían, el resultado lo dice todo. Pero no olvidemos que el fútbol está trufado de remontadas y no hace falta irse a las históricas, ni tampoco echar la vista muy atrás. La pasada temporada, el Girona, en el playoff de ascenso, en la Romareda ganaba 0-3 al Zaragoza. Además, fuera de casa. O sea, que tenías un 0-3 y el Girona, con ese 0-3, iba a su estadio a jugar el partido de vuelta. Vamos, en Zaragoza, ni el más optimista y fervoroso de los fans del Zaragoza daba un céntimo por el cuadro maño. Os recuerdo que en el partido de vuelta se clasificó el Zaragoza, que ganó 1-4. Yo creo que con esto queda dicho todo. Puede pasar de todo. No es lo normal, pero aquí pasó algo. Algo muy grave. Que el Girona se confió. Su entrenador puso un equipo mezclado entre titulares y reservas para guardar a los titulares para ya la gran final. Sí que lo guardó, sí, pero vamos, para la siguiente temporada. Ese es el enemigo número uno del Elche ilicitano, la confianza, que se crean que ya han pasado. Bueno, pues a por el cuarto partido. ¿Qué les ha dicho a sus futbolistas teniendo en cuenta lo que acabo de comentar? Se lo preguntamos a Vicente Parras. Yo les he dicho a los chicos que si yo estuviera en el otro lado tendría una lista de 100 vídeos de remontadas para motivar a mis jugadores, porque es la realidad. Está claro que un 3-0 en una eliminatoria es un resultado que a priori todo el mundo quiere, pero nosotros tenemos que ser conscientes que allí tenemos que ir a luchar y desde el minuto 1 hasta el minuto 95, como decimos siempre. Y lo que tienen que ver allí es que nosotros no damos por hecha la eliminatoria y que, como no, pues somos conscientes de que el rival tiene un nivel importante y que no podemos darle vida. Y vamos, que el enemigo es la confianza. Hoy, tal y como está la eliminatoria ahora mismo, sí. El domingo vimos que el rival que hay enfrente es un rival muy potente, nosotros creo que lo superamos, pero es que en el fútbol el partido de antes ya no sirve. Ahora hay que pensar en el siguiente partido, que es el partido del domingo. Las circunstancias van a ser muy distintas, el campo es distinto, el terreno de juego es distinto. Además, tengo entendido que allí hay muchas rachas de viento, el rival, la afición va a apretar, lógicamente va a apoyarlo. Entonces no podemos vivir de lo que hemos hecho atrás, tenemos que ir a por esa eliminatoria y quererlo, como dije la semana pasada, como si no hubiera mañana. ¿El objetivo es salir a aguantar el resultado o buscar la portería contraria? A ver, para mí, a la hora de hablar con los jugadores sobre todo, yo tengo confianza plena en que vamos a pasar la eliminatoria. Pero lo que tenemos que transmitir también, que hay una diferencia entre tener confianza y estar confiados. Y lo que no queremos es estar confiados, ¿vale? Nuestro planteamiento allí y en cualquier campo es ir a ganar. Nosotros a donde vamos a ganar. Es que no sabemos salir a hacer otra cosa. Otra cosa es que en minuto 85 vayamos 1-0 y nos volvamos locos y nos volquemos todos en el área rival. Pero a priori allí vamos a lo que vamos. Un Vicente Parras que ha estado también en boca de muchos y también de esta casa. Decíamos que si el Elche no lo tenía claro en el casting de candidatos, palabra que no le gusta a Ramón Planes, y está en economía de guerra por concurso de acreedores, que la opción Vicente Parras a mí me parecía una buena opción. Hay que jugársela, si se la jugó con Rubén Baraja, que también era un debutante. Bueno, pues, ¿qué le ha parecido el verse ahí en las quinielas como posible candidato esta semana? La primera respuesta, un poco la euforia del momento también, ¿no? Ha dado la coincidencia que nosotros el domingo tuvimos aquí un buen resultado, todo el mundo se fue muy contento, luego el míster del primer equipo dio la rueda de prensa de despedida el lunes, y bueno, yo creo que se ha juntado todo un poco. Pero yo soy consciente de dónde estoy, tengo los pies en el suelo, lo mío es trabajar en el día a día y nada más. Me siento muy valorado por el club en todo momento y la verdad es que por ahí estoy muy contento. Sí, Pepe, bueno, por parte, yo durante toda la temporada solo puedo deciros que me he sentido muy valorado en el club, por todo el mundo, no solo por Domingo Grau, por Ramón Planes. Siento que mis decisiones o mis opiniones son muy valoradas, el respaldo en el club a todos los niveles, con el presidente, consejo de administración. Nota que se le valora y le preguntamos que si se lo propusiesen, ¿se siente capacitado para entrenar al equipo, a la primera plantilla, y en la posibilidad de que llegasen ofertas por él, pues porque ha hecho una buena campaña, las estudiaría? Bueno, lo primero, yo además creo que ya te la contesté a ti alguna vez también, yo sí, yo me siento capacitado, por supuesto, si no, no estaría aquí. A lo segundo, un poquito lo que le contestaba Miguel también, sobre hipotéticos no es el momento de hablar. Yo le estoy pidiendo a mis jugadores todas las semanas que estén centrados en el partido del domingo y yo creo que también por responsabilidad tengo que estar centrado en eso. Toda la razón para Vicente Parras y toda la suerte del mundo en su viaje a Canarias el próximo domingo a las 12, ese partido de vuelta frente al Santa Brígida, el 3-0 tiene que valer y de sobra para pasar a la gran final.